Y después. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ingeniero. Qué suerte que tiene. Me encantaría decir lo mismo. ¿Cómo va, Dani? Muy bien, Norberto. Contento de estar acá, compartiendo este programa hermoso con nuestra audiencia. Hermoso programa. ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo te va? Buenas noches, señor. Hola, Pichichen. ¿Cómo va? ¿Qué haces, la FUS? En este lugar no se puede comer, ¿no es cierto? Hay carteles que dicen no se puede comer. Está lleno de migas esto. Es un asco. No es miga, es caspa. Es un asco. Si escapa ni te cuento. Cortate el pelo, cabezón. Dios mío. Bueno. Vamos a hacer un asadito. La próxima hacemos un asadito bajo la mesa. Levantamos el parque y hacemos un asadito. Si esos son alindres, lo deben de ser a la villa. Mamita. Bueno. O sea. Ahora de bronca vamos a leer una editorial que tenía preparada, yo que no la iba a compartir. Pero hay un asunto. Nosotros tenemos... Sácalo que lo peleamos. Para los oyentes. Dale. Un ejemplar nuevo, 0 kilómetro, sí. De Malvinas, en primera línea, escrito por don Lautaro Jiménez Corbalán, sí, para regalar. Opa. Hoy. Uya. Hoy. Porque me lo dieron con esa consigna. Para los oyentes, hoy. Un estuchecito transparente con turba. Epa. De Malvinas para regalar hoy. ¿Puedo preguntar quién trajo? No. Fid. Opa. Y tengo media docena de piedritas del cementerio traídas por el Colla para regalar. Hay que ver quién se anota. Ajá. No podemos preguntar ¿por cuánto calza el doctor? Porque ese ya lo usamos la otra vez. Sí, ese fue y Cassiani, si está escuchando, pero va a robar. Del otro pie. del otro pie. Más subordinado que pie izquierdo, dijo Abadal el otro día. Pero hay que hacer una pregunta de cultura general, ¿eh? De cultura general, por ejemplo. Siempre todo solteo, por ejemplo, todo algo concurso, que me sorprendió. Algo además que me... de, hay que poner las probabilidades de ganar, hay que... Bueno, cultura, todo, es cultura todo, general. Es todo un reglamento con eso. Cultura general. Hay que inscribir en lotería y casinos. Menos mal que tenemos la... ¿Para qué te traje yo? Vamos a la pregunta de cultura general. Vamos a la cultura. Después, ¿estoy habilitado? ¿Dónde está hundido el Invencible? No. bueno, se abre. Eso no es de cultura y menos de general. Será de cultura almirante, no de general. Hoy estamos... En las batallas por la liberación de América... Hubo dos cruces de la cordillera de los Andes y no uno. ¿Cuán, cuán? Uno, ya sabemos quién fue. ¿Quién cruzó los Andes en la Lid Libertadora 3 años después del cruce de los Andes de San Martín? ¿De dónde? ¿Quién y de dónde hacia dónde? Upa. ¿Y la respuesta es? ¿Vos lo sabés? A ver, te escucho. El que liberó mi país, dice la operadora. ¿Quién fue? Bolívar. Muy bien. Bolívar. Se llevó una piedrita. Te llevas el libro. Upa. Te ganaste el libro. Muy bien, Nidia. Te ganaste el libro. Muy bien, Nidia. No fue Aníbal. Aníbal fue... ¿Aníbal Smith? No. ¿De los magníficos? El que cruzó... Ah, no, los el Alpes. Cartaginés. Los el Alpes. Cartaginés. Asdrúbal fue, en todo caso. El papá. También. Aníbal vino porque si no, no morfaba. Aníbal Smith, el de los magníficos. Sí. Me perdí yo. ¿Me permite? Y Aníbal era hermano. No, el papá. ¿Hacer también un comentario? Ah, bueno. Con trampa no, ¿eh? No pasa la pregunta de cultura general. Chao, chiquitines. Que sigan bien. Lleva la gente. Aníbal es del doctor de la batalla en Metauro. ¿El Adrúbal es el de un pelotazo en la última guerra pública? No, Aníbal. Bueno. Cortan la cabeza a Adrúbal, después van y se la tiran a Aníbal, que estaba en el sur de Italia. Ahí está. Está vivo. Es un pelotazo en contra. Y se puso contento. Esa es una operación por líneas interiores, lo que hicieron los romanos. ¿Qué tal? Contame más, que me gusta. De Lenda Cartago. De Lenda Este Cartago. Destruida sea Cartago. Para Lenda Est Hermes. Capítulo del libro del año que viene. ¿Qué tal? Vos que te ganaste el libro, tenés que seguir laburando hoy, te aviso. Bien. Tratá de comunicarte con ese teléfono que te di, por favor, te lo pido. Sí, no. No se lleva el libro. Porque voy a explotar hoy. Sí. Ya que quedan los otros dos premios. Sí. Vos si ponés. La muchachada o sí, señoritas o caballeros ya sí tienen turba o piedrita, claro, déjenle lugar a los que no absténganse. Agárrenlo, claro. Una cuestión de. Bueno, ahora que. Sería bueno. Mirá vos, cómo me mató la operadora. Sí, sí, pero al toque. Que liberó mi país. Dudo que haya salido al aire. ¿Te pusiste al aire, ni? No, fue por Tolbach. Pues la señorita tiene la facultad de hablarnos a nosotros al oído, sí, pero respondió. Me moviliza mucho. ¿Quién liberó mi país? Muy bien. Claro. Muy bien. En realidad era Nueva Granada su país. Y después se llamó Colombia. ¿Ahí es donde hacen la granadina? Nueva Granada. No. Y después se llamó Colombia. Bolívar lo llamó Colombia. Hoy, ¿no? Bolívar lo llamó Colombia. Muy bien. ¿Y ahora? Qué rápido, ¿eh? ¿Y ahora? El primer premio. Ya liquidamos. El primer premio se fue. ¿Y el segundo con Sidney por dónde? ¿Vía Facebook o querés que nos llamen no, por teléfono? No, entonces, Facebook, es más cómodo. Facebook. Los pasos por donde cruzó el ejército de los Andes, la cordillera de los Andes. Por lo menos dos. Por lo menos dos. ¿Nombre de aceite? Dos pasos. Girasol. Y nombre de mascota. El sultán. Y el otro, no, a Piacere. Callate. El otro, a Piacere. ¿Cuál era...? Claro, lo que pasa es que, ¿sabés qué pasa? Están saltando sobre Wikipedia desesperadamente. Ah, mucha ventaja. Ahora, claro. Mucha ventaja. Entonces hagamos una pregunta jodida. Está saturada Wikipedia. Hagamos una pregunta jodida. Ah, porque yo iba a decir, pero no digo nada. No, no sirve. ¿Qué grado tenía Álvarez Condarco? Bueno. ¿A la altura? Séptimo grado. ¿Qué grado tenía Álvarez Condarco? Álvarez Ponte, calcula. San Martín le encarga una tarea. Sí. Le encarga una tarea especial a Álvarez Condarco. Ajá. Tiene que hacerse pasar por lo que no es con un objetivo muy claro. A ver si saben. Sí. Sí. Pasar por uno para volver por el otro. Exacto. Ya está en línea. Don Julio, ¿estás ahí? Buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches. Oh, bueno. Hoy, la verdad, Julito, venía cruzado, porque no podía comunicarme de ninguna manera, me agarró una calentura. ¿Cómo te va? Soy fe. Bien, acá andamos. Bueno. Llegando, por el partido. ¿Qué pasó? ¿Qué querés? Vale, Paraguay. Ajá. Le contamos a la muchachada que estamos en comunicación con Unquillo, Córdoba, ¿verdad? Así es. Con el soldado clase 63, artillero y paracaidista, sí. Don Julio Malanfant. O sea que hoy conmigo tenés que saludar a todos los paracaidistas. Todos. Hoy es el día del paracaidista militar, además. Así que felicidades en tu día, Julio. Y felicidades gracias, a todos los hombres que, vistiendo uniforme, han abrazado esta profesión de la manera que lo han hecho ustedes. O sea, el invitado nos cayó del cielo. Exactamente. Julio, no sabés lo que te agradecemos que nos des bola. Primero. No hay problema, estamos por eso. Contale a la gente en qué unidad fuiste a Malvinas. Yo estuve en la unidad 4 del grupo de artillería paracaidista 4, camino a la Calera, como artillero. Vos eras parte de la batería de tiro C. De la batería de tiro C. Bien. De la última pieza que quedó tirando en Malvinas. Pero vos eras original de esa pieza. En la pieza, primera pieza de Sargento Mendoza. Correcto. O sea, fui, no pensé que íbamos a quedar justamente. La idea nuestra siempre fue quedar allá, ¿no? Sí. Así que bueno. Bueno, pero ya venían bien perfilados ustedes, porque hacen un concurso y salen primeros como la mejor pieza, ¿verdad? Sí. Vos sabés que un poco, no sé cómo es la idea, ¿no? Sí. Pero. Fue algo raro, porque esto fue en broma, ¿no? Sí. Cuando nosotros nos juntan en el playón para decirnos que vamos a Malvinas, sí. El jefe de mi pieza, el sargento Mendoza, sí. Me ve a mí, me dice: yo al soldado Malanfar no lo llevo porque está cagado. Clarito, esas, ¿no? Palabras, ¿no? ¿No? Sí, sí. Y da la casualidad que, bueno, justo uno de los pasó el subteniente Suárez, no, dice: ¿tiene miedo Malanfán de qué? Y a todo esto yo recién entraba al ejército, viste, o sea que estábamos, era todo instrucción para nosotros. Claro, era clase 63. Claro. Entonces, cuando dijo así, no, yo el soldado lo llevo, dice Suárez, no dijo. Bueno, después allá estuvimos en la primera pieza con Mulita y varios más. Sí, señor. Estaba don Ortiz, Juan Carlos Ortiz. Más conocido como la Mulita. Sí, él siempre habla de vos. Él siempre habla de vos. Siempre voy a agradecer todo lo que hizo él por mí. ¿Cómo viviste aquellas horas, Julio? Las horas previas, ¿vos sabías, se sabía lo que estaba pasando en el frente? No, porque ya te digo, para nosotros era todo una instrucción, o sea, si los muchachos nos vamos al campo a hacer práctica de tiro, nos vamos a Malvinas, dicen, incluso no fue nos vamos a Malvinas, nos vamos hasta... Al sur. A Comodoro Rivadavia. Claro, claro. Supuestamente nos íbamos a quedar allá en caso de que hiciera falta cruzar, cruzamos, pero fue. Llegamos y ahí nomás nos cruzaron. Hacía falta. Listo, te dijeron. Sí, nos cruzaron. Seguro. Originalmente iba a ir la A nada más. ¿No? La batería de tiro A, la batería de Chanampa iba a ir. No sé si fue tan así, ¿eh? Ajá. Porque era, en realidad era, lo que fue. Se habló del grupo, siempre se habló del grupo, no de una batería. Uh-huh. Después que de allá nos sacaron, porque supuestamente a Chanampa lo llevan a otro lugar. A la otra isla. A la otra isla. ¿Viste? Sí. O sea que la unidad iba a ir completa hasta allá. Uh-huh. Así que, otra. Otra. Es distinta la versión entonces. Sí, la, sí. La cuestión es que a él lo traen y lo dejan en Darwin con una parte de la batería. Y ustedes, ¿dónde quedaron cuando salieron del aeropuerto también? ¿Combatieron allí? Nosotros llegamos al aeropuerto y del aeropuerto nos llevan, hacemos dos cambios de posición. Ajá. Una antes de entrar a Puerto Argentino. Sí. Que estuvimos, habremos estado, ¿qué digo? Ajá. Que no fue la... Y después nos ida pasando Puerto Argentino para hacer apoyo de fuego a primera línea. Creo que estaba el 25, sí señor, sí señor. Así que había medios para remolcar los cañones y todo eso. ¿Cómo se arreglaron? Porque es medio jodido el tema de la turba, ¿no? Se encajaban los cañones, era un problema. Sí, sí, yo te puedo dar del punto de vista mío. Sí. Sí, enterraba mal los cañones cuando, vos, no sé si sabes, cuando tirábamos el retroceso de la pieza se hundían, pero... Hasta la maceta. Sí. Y en los últimos días estuvimos tirando casi 4.000 tiros. Así que date una idea. Eso lo escuché, que fue. Sí señor, sí señor. Y cada vez con menos piezas, por lo tanto, la carencia del tiro fue altísima. Claro, pero el menos piezas fue por el moco. Te voy a hablar claro. Dale. La gente tiene que saber. Sí, señor. Fue por el moco de un capitán que dio un falso repliegue. Entonces, ¿qué pasó? Ya sé de qué me hablas. Bueno, ya sé, hacen el falso repliegue y se supone que en un repliegue tenemos que destruir el cañón, romper las piezas. Y bueno, varias piezas quedaron ahí, de otras baterías, ¿no es cierto? Inutilizadas, sí. Y se fue junto, lo único que se le había roto el anteojo de puntería, pero se consiguió el anteojo de puntería, pero quedaron como 3 o 4 de la batería C tirando, bueno, ya no dieron nada y quedó la nuestra solo, y varios se unieron a nosotros, viste, transporte de munición, traer munición, todo eso. Che, qué lindo eso, ¿no? Ver que los pibes se te arriman para sí, dar una mano. Vos sabés que cuando ya veíamos que ya, porque los veíamos, ¿no? Y nosotros ya le hacíamos puntería directa. Claro. O sea, graduábamos las espoletas de las bombas que teníamos nosotros y a lo mejor las graduábamos de tal forma, no sé, te digo yo... Aprendí a tirar Malvinas con los cañones. Sí, sí. No sabía lo que era un cañón. ¿Hiciste instrucción allá? Sí, hice instrucción allá y vos sabés que por eso yo con Mulita hay algo que nos une más allá, ¿viste? A ver, tuvimos varias pasadas de peligro y él era, claro, para mí era... el que me enseñaba, ¿viste? Porque Mira. Al no tener práctica... ¿Vos lo que seguías a él? Yo, sí. Sí, me salvo varias cosas más, pero bueno. decime. Una cosa sí. Te quiero preguntar, que tengo una duda. Vale. Al principio habían hecho pozos como posiciones, ¿no es cierto? Sí. Y hubo una lluvia grande y se inundaron por la miércoles los pozos. Eso fue un desastre, ¿verdad? Bueno, vos sabés que yo estaba justamente, no quería, esa es una de las partes de lo que pasó con Mulita. A ver. Nosotros hacemos la posición antes del pueblo, ahí tuvimos un tiempito, ¿no es cierto? Sí. No era tan. Después, cuando hacemos la posición nueva, vienen unas retro y nos cavan unos pozos, unas trincheras. Unos pozos ciegos, pero... ¿Profundo? ¿Viste? ¿Profundo o más o menos? No, más o menos, no era tan profundo, pero tampoco era tan... ¿Entrabas parado, por ejemplo? Sí, y algunos sí, y hay veces, algunos no, pero... Ajá. Bueno, no eran todos nosotros igual. Nos encargamos de hacerle el techo. ¿Con qué hicieron el techo, Julio? ¿Qué consiguieron? Todo lo que se encontraba, mano, palos, piedras, laja, todo, ¿viste? Ajá. Era hacer el techo y después los tepes que te habrán contado que son parte de la... Pedazos de turba, digamos. La turba mía. Pero así para camuflarnos. Uh-huh. A esto voy. El tema de la... Era muy, muy húmedo abajo. Sí. Nosotros estábamos acostados así, metidos de noche, ¿no es cierto? Ahí en la covacha, nosotros decíamos covacha. Sí. Bueno, cuando estábamos acostados en la covacha, se sentía cómo empezaban a caer los pedacitos de la tierra que se iba aflojando. ¿De costado? Del costado, ¿no? Y una vez se nos cayó el techo, me salvó Muri también. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Se aflojó todo? Se aflojó todo y se me cayó todo el techo encima, fue como una piedra grandísima, ¿no? Y nos me tapó a mí y me sacó Murita. ¿Y no te lastimó la piedra esa que se cayó desde arriba? Sí, mira. No sé. Uno tenía 20 años, ¿no? Mira lo que son las cosas. Yo siempre dije que yo de acá, cuando me fui a Malvina, cuando me dijeron, muchachos, nos vamos a Malvina, yo dije que siempre corría con ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me crié acá en Unquillo, en la casa del niño del padre Aguilera. No sé si has sentido nombrar. No. ¿Qué es eso? Bueno, yo me crié con los chicos de acá. Ajá. O sea, yo, no como huérfano, viste, acá había un instituto que era, que, bueno. Como pupilo. Eran, ¿cómo? Como pupilo, digamos. Dormías, sí, vivías en la escuela. No, los jueces de menores no tenían mejor cosa que llevarlos a un instituto, más allá de que esto nunca fue un instituto, ajá, porque acá estudiaba, salía, no hacía... Hasta le sabíamos pedir plata a él para que no para salir. ¿Y le daba plata al cura, en serio? Sí, sí, no sabe lo que es. Un capo. Pues, y yo siempre dije, siempre a quien le tengo que agradecer algo es a él, porque soy lo que soy por él, ¿no? Mirá, nada más. Entonces, era como que tenía alguien que me estaba protegiendo allá y estaba zafando de algo. Mira. ¿Entendés? Entonces... ¿Qué cosa lo que me decís, Y él fue duro, y cuando yo llego acá de vuelta, me estaba esperando él. ¿En serio? Así que, en el grupo, sí. ¿Estaba allá en la calera esperándote? Estaba en la calera esperándome. ¡Qué grande! ¡Qué alegría cuando lo viste, ¿no? Siempre, siempre. Se te cayeron los pantalones, no me digas. Sí, hasta el día de hoy, mira, se lo agradezco. ¡Qué lindo! Falleció y bueno, ya está, pero yo nunca dejo de agradecerle eso. Claro, habrá sido un hombre grande ya cuando vos eras un muchacho. Claro, sí, sí. Era. Así que. Era. Sí. Vos llegaste en tren, ¿no? Yo volví en tren de allá. Claro. Sí, porque nosotros llegamos a Campo de Mayo. Nos trajeron a Campo de Mayo y. O sea, nos trajeron a Madryn. Sí. De ahí Campo de Mayo. Campo de Mayo nos. Quedamos un tiempito, llamaron para cobrar. A Madryn llegaron en barco. Sí, en el Canberra. En el Canberra. Y decime una cosa, de Madryn a Buenos Aires, ¿vinieron en avión? En avión, en un avión de línea. No me quiero equivocar, no sé si no era Austral. Mira, ¿sin asientos? No, porque nos dieron whisky y todo, las azafatas. ¡Epa! Era de línea. ¡Qué grande! Sea que, ¿qué atención? Sea que, ¿qué atención? Y bueno, cosas, viste, que ahora que uno ya es más viejo, está más con la familia, te pones a pensar cosas, viste, que pasaron y decís, la puta. Bueno. Sí, y bueno. Sí, sí. Es parte de toda esa experiencia, eso, viste. Te digo, lo volvería a hacer. ¿Sí? Sí, yo no. ¿A pechugar de nuevo, Julito? Sí. Qué grande. Sí. Qué grande. La causa Malvina es algo que, como te digo, ahora que uno ya se pone más viejo, se pone más, yo la siento más, viste, más nuestra. Tengo una nena, que cuando cumplió 15 años, no pidió el cumpleaños. Ella quería que fuéramos a Malvina. ¿En serio? ¿En lugar de la fiesta la Pipi te pidió? ¡Qué grande! Sí. ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama? María Victoria. ¡Qué lindo nombre! Y... bueno, no se nos dio por el hecho de que estábamos juntando plata, ¿viste? Sí. Pero ¿qué pasó? Vino el tema de la inundación, la casa fue. Entonces, ¿te agarró el agua a la casa? Sí. ¿Hace poco? Sí, y vos sabés que uno... Sí, claro, hace 2 años, el 15, ¿te acordás cuando fue el...? Bueno, y vos sabés que uno cosechó más hermanos allá en Malvinas que... Que los que tenía de verdad, si alguno tenía, ¿no? Claro, que conocido, qué sé yo, mira, qué yo lindo. Acá cuando estábamos... ¿Sabés los primeros días, los tres, las primeras semanas que fue a dormir afuera? A la intemperie, porque la casa era barro, todo adentro. Perdí un montón de recuerdos, bueno. Qué lástima. Pero yo siempre le decía a mi familia, le digo, mira, le digo, estemos tranquilos, porque yo sé que van a venir los muchachos a darnos una mano. Bueno, ni hablar. ¿En serio parecieron? Pero ¿de dónde? De todos lados, veteranos de guerra, a darnos una mano. Qué grande. Así que decía, viste, uno ha hecho más amistades, un veterano de guerra que había, que tenía problemas de la vista, que no veía bien, sí. Que se quedó toda la noche conmigo acá, no sabe lo que fue eso, pero... Me emociona lo que decís, No, sí, lo que pasa es que lo tengo que contar y los muchachos del 4, no sabe. Qué grande. Así que... Qué lindo. Bueno, pero, frente a la desgracia, ¿no? Frente a la desgracia, es terrible eso de perder las cosas que están adentro de la casa, tener que reconstruir la casa, pero la actitud de los muchachos reconforta, sin ninguna duda, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, mira, yo hasta ahora, no, yo sé que yo hablo con ellos y ellos están acá en al momento, no tienen ningún problema. Y estoy seguro que vos harías lo mismo en el caso de que hiciera falta. Sí, sí, seguro. Estás comprometido. Comprometido. No, sí. Bueno, pero volvamos a Malvinas por un momento. Volvamos a Malvinas, dale. Eso, dale. Resulta que hicieron los pozos, llovió como miércoles. Tuvieron que salir, tuvieron que dejarlo. Llovieron a hacer sobre la superficie con tambores y esas cosas. Claro, sobre la superficie. Es la casualidad que nosotros encontramos una parte que es toda, o sea, estaba de cemento, un piso de cemento, que habrá tenido, no sé si 3x3 más o menos. Entonces, ¿qué? Aprovechamos ahí, menos humedad y va a ver. Ah, y lo metieron como base eso. Hicimos la base ahí, claro. Y está toda la cosa. Ay, te estoy perdiendo, Julio. Cambia de lugar, por favor, porque te escucho muy mal. Te escucho entrecortado, ¿viste? Ahora pareciera que sí, dale. No. Así que hicieron la posición sobre esa piedra grande de cemento que encontraron, una losa. Sobre esa base de cemento que habíamos encontrado. O sea que eso es Baja Malvina y encontrás eso seguro. Mira. Y ahí en esa covacha nueva que se arman sobre la superficie, sí. ¿No es cierto? Sí. Ahí te agarra el primer bombardeo, porque empezaron a bombardear los barcos primero, ¿no es cierto? No, claro, nos tiran la fragata primero, y nosotros la primera vez que nos bombardean, nosotros no salimos de la covacha. Creo que no habíamos armado la covacha cuando nos entran a bombardear, y nos vamos a dormir a la loma. Que dormimos en la intemperie. Ah, cierto. Que al jefe de batería le cocinan la carpa, ¿puede ser? Que le destrozan la carpa a Cerezo. ¿Cómo le cocinan la carpa? Sí.